los de arriba y los de abajo. En el mundo existen dos tipos de habitantes, los de arriba y los de abajo. Los de arriba viven igual que los de abajo, y los de abajo igual que los de arriba, pero al revés. Los de arriba piensan que los de abajo son diferentes. Los de abajo piensan que los de arriba son diferentes. Pero son todos iguales, aunque hay pequeñas diferencias. Cuando los de arriba van en bañador, los de abajo llevan paraguas. Cuando la primavera entra por un lado, el otoño empuja por el otro. Si arriba es tiempo de siembra, abajo no es de cosecha. Los de arriba bajan, los de abajo suben. Todos alguna vez han soñado que vuelan, pero ¿quiénes son los de arriba y quiénes son los de abajo? ¿De cuándo en vez pueden mirar al revés? ¿De cuándo en vez pueden mirar